¿Pertenece usted a algún club, asociación u organización? Tal vez sea parte de una asociación de vecinos o de una asociación de padres de familia o tal vez de algún club deportivo. Digamos que los colores distintivos del club de fútbol al que usted pertenece son azul y grana. Pero resulta que su color favorito es el verde. Si usted en serio quiere pertenecer a ese club de fútbol, de buen grado se pondrá el uniforme con los colores de su club. ¿Sabía usted que algo parecido sucede en cuanto a la membresía en la iglesia? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le guiará para aprender lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia, que es el mensaje que sigue en nuestra serie, Lo Básico de la Fe Cristiana. Y ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Le agradecemos por su sintonía, amable oyente. Hoy empezamos un mensaje en dos partes en que hablaremos de lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Esto de la membresía en la iglesia es otro aspecto de lo básico de la fe cristiana. No es lo mismo asistir a una iglesia que ser miembro de una iglesia. Cualquier persona, sea creyente o no, puede asistir a cualquier iglesia. Por lo general, las puertas de la iglesia se abren y a nadie se le impide la entrada. Pero ser miembro de una iglesia local implica mucho más que simplemente asistir a alguna reunión que se realice en dicho local. En esto, como en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la Biblia es nuestra guía y norma de fe y práctica. Por consiguiente, estudiemos juntos lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 2. Consideraremos con mayor detalle los versículos 40 al 48 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Uno de los versículos favoritos para memorizar es Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como hemos visto en estos mensajes, usted y yo hemos sido creados para una misión. En el mensaje de hoy, vamos a aprender más en cuanto a esa misión y cómo podemos participar en su cumplimiento. El pasaje de Hechos 2:40 contiene todo lo que es importante para el crecimiento y sostenimiento de una iglesia local, puesto que es la primera vez en el Nuevo Testamento en que se usa la palabra iglesia. Después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, debemos tener cuidado para notar las características de esa iglesia que se nos da en estos versículos. Estas palabras que vamos a considerar hoy describen a la iglesia del Nuevo Testamento según se suponía que debía ser. Desde el mismo principio, la iglesia debía ser un agente de cambio en la comunidad. La misma vida de la iglesia era un testimonio para todos los que la observaban. Aquí, en este pasaje, vamos a descubrir la acción en la comunidad. Para empezar, demos un breve repaso al programa de la iglesia. Supongamos que usted es miembro de una iglesia bíblica y le ofrecen un trabajo en otra parte del país. Usted se muda a ese lugar y está tratando de figurarse a qué iglesia debería asistir. ¿Qué es lo que debería buscar en una iglesia? ¿Cuál debería ser el programa de una iglesia local? Usted no tiene por qué tener ninguna duda al respecto. No tiene que leer ningún documento especial sobre la materia. Está aquí, en las Escrituras, desde el mismo comienzo, desde el mismo plano de la iglesia. El programa de la iglesia es muy sencillo. Es fácil rastrearlo en las Escrituras. Todo empieza con la predicación. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». En el capítulo 2 del libro de Hechos tenemos el registro del primer sermón que se predicó en la iglesia cristiana. Como resultado de la predicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron en seguidores de Jesucristo ese día. Un alcance masivo tuvo lugar el primer día de la historia de la iglesia. La iglesia inicial nació con los brazos abiertos a la comunidad. Esta fue la clase de predicación que Pedro había hecho a todos los que se habían reunido en ese lugar. Fue la predicación de Jesucristo y su resurrección. Esto es un bloque de construcción muy importante para cualquier iglesia. Ahora, permítanme ser cándido. Se ha puesto muy de moda en muchas iglesias que usted y yo conocemos el descartar la predicación como una parte importante de lo que tiene lugar. Alguien se pone de pie y da alguna charla. Es algo así como una poderosa presentación de algunas cosas que le ayudarán a sentirse mejor al salir. Son cosas acarameladas y atractivas, salpicadas con unos cuantos versículos bíblicos por aquí y por allá, pero la predicación está cayendo fuera de uso en muchas iglesias. Algunos dicen que la predicación ya no es relevante y que necesitamos un enfoque diferente. Voy a decirles algo. Dios no ha cambiado de parecer. Dios nos ha dado el plan y en la misma médula del plan está la predicación de la palabra de Dios. Es imposible alcanzar a una comunidad sin la predicación del Evangelio en su mismo centro. Noten que la predicación y enseñanza de la palabra de Dios se menciona dos veces. En el versículo 42 leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, es interesante que el escritor del libro de Hechos, Lucas, podía haber mencionado muchas cosas en cuanto a la iglesia. Hallamos más adelante que la iglesia era un lugar de gran gozo. Hallamos más adelante que la iglesia era un lugar que crecía, vibrante. Hallamos más tarde que había muchas, muchas cosas en cuanto a la iglesia que atraen la atención. Pero una cosa que brota al mismo principio es la importancia de la predicación. Es importante observar también que lo que enseñaban era la doctrina de los apóstoles. Tomaron la enseñanza de los apóstoles que estaba con ellos en ese tiempo y la incorporaron en la enseñanza que tenía lugar en la iglesia. Ahora, como recordarán, los apóstoles eran los que habían visto a Jesús después de su resurrección. Muchos de ellos habían andado con Jesús antes de su muerte, pero para ser apóstol, el hombre tenía que haber visto a Cristo resucitado. Pablo, que nació de nuevo más tarde, se calificó como apóstol porque vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pablo se refiere a sí mismo como abortivo, es decir, como si fuera un apóstol nacido fuera de tiempo, como lo traduce otro versículo. Así que, cuando se reunían en la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Estudiaban la Biblia, enseñaban la palabra de Dios. Amigo y amiga, si usted va a tratar de buscar una iglesia a la cual asistir, el primer indicio que puede tomar al entrar en el edificio de una iglesia, ¿está listo? Es tan sencillo. ¿Llevan los asistentes sus Biblias cuando van a la iglesia? Si usted va a una iglesia en donde nadie lleva la Biblia, es probablemente porque nunca la usan. Y si no la usan, algo anda mal ahí. Tiene que haber en el mismo centro de una iglesia vibrante que tiene la capacidad de alcanzar a su comunidad la enseñanza esencial de la palabra de Dios. Predicación. Una iglesia nunca puede alcanzar a su comunidad sin la palabra de Dios como su centro. ¿Está listo para eso? ¿Le parece bien? Por eso es que me esfuerzo arduamente en eso, porque muchos me preguntan lo que hago. Yo solo hago lo que sé hacer. Estudio la Biblia, enseño la Biblia, predico la Biblia, grabo programas bíblicos por radio y televisión. Nací con la Biblia en mis venas. Como saben, eso es lo que hago. Eso es todo lo que sé hacer. Pero noten, en segundo lugar, al seguir leyendo en este pasaje, no solo la predicación era parte del programa, sino también profesión. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cada vez que una vida era transformada por la predicación del Evangelio, la experiencia se contaba de inmediato mediante el testimonio del bautismo del creyente. En la iglesia inicial, el bautismo no era resultado de un año de prueba. A los creyentes los bautizaban de inmediato. Tan pronto como se convertían, los bautizaban. Es más, al leer el Nuevo Testamento se le ve vez tras vez. ¿Recuerda la experiencia de Cornelio? ¿Cuándo fue salvado? Leemos de él en Hechos 10:47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cuando Felipe le predicó al eunuco etíope y el etíope se entregó a Cristo, leemos en Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora bien, algunos saben que nosotros somos bautistas y practicamos el bautismo por inmersión. Sumergimos a las personas en agua. Este es uno de los pasajes que dice que descendieron al agua y le bautizó. En nuestra iglesia es un requisito que los que se bautizan den un testimonio verbal de su fe. Cada vez que oímos que alguien cuenta la transformación de su vida por el Evangelio, nos anima a continuar proclamando este mensaje. ¿Sabían que no es así en todas las iglesias? Nosotros somos algo diferente. Algunos quisieran que no fuéramos diferentes. En algunas iglesias, simplemente la gente entra en el bautisterio, les preguntan si son salvos, y si dicen que sí, los sumergen. Pero cuando nosotros celebramos bautismos en nuestra iglesia, pedimos que la persona diga su testimonio, y algunos de los momentos más maravillosos que hemos tenido en nuestra iglesia es cuando las personas están en el bautisterio y cuentan lo que Dios ha hecho por ellos en su vida. Es una profesión de fe. Si usted hubiera vivido en la iglesia inicial, en la que estamos leyendo aquí en el libro de Hechos, y hubiera sido bautizado, no habría sido en un precioso santuario como el nuestro, que tiene un bautisterio dentro del mismo edificio. Ni siquiera habrían oído de lo que es un bautisterio en ese entonces. Cuando los bautizaban, iban al río. La mayoría de las ciudades se levantaban junto a un río, así que iban al centro de la ciudad, en donde el río estaba al alcance, y ahí realizaban los bautismos frente a todos los pobladores. En el primer siglo no había cosa tal como un cristiano de closet. La persona salía al público de inmediato mediante su bautismo y todos sabían que la persona se había convertido en cristiano. Así que la iglesia inicial se basaba en la predicación y profesión de fe. Noten, en tercer lugar, que en la iglesia inicial de la que leemos aquí en el libro de Hechos había participación. Había varias maneras en las que las personas participaban en la iglesia. No eran solo los apóstoles que estaban por un lado y todos los demás se reunían en grupo en otra parte, sino que había interacción entre ellos. Las personas participaban e intervenían en la iglesia. En primer lugar, participaban mediante la membresía en la iglesia. Leemos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Añadidos a qué? Añadidos a la iglesia, añadidos a la lista de miembros. No era simplemente que esta gente se añadía en nombre, sino que se añadían de corazón se añadían al grupo. ¿Sabían que Pedro tuvo más convertidos en un día que Jesús todo el tiempo en que anduvo en la tierra? Cuando Pedro predicó y todas esas personas fueron salvadas, todas fueron bautizadas. ¿Pueden imaginarse lo que sería bautizar a 3,000 personas? ¿Qué desafío debe haber sido eso? Entonces, todos fueron añadidos a la membresía de la iglesia. Esto es lo que las Escrituras dicen. Esto hacía el número total 3,120, porque ya había 120 antes de que esto sucediera. En el Nuevo Testamento, no sé cómo habría sido la lista de membresía, pero lo que sí sé es que había una comunidad que tenía cierta especie de límite. Dice que fueron añadidos a su número. Así que intervenía y participaba en un grupo. Pero no solo participaban mediante la membresía, sino que también participaban mediante la fiesta memorial de la iglesia. Noten en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esta es una referencia a la comunión o cena del Señor. Pienso que la cena del Señor en la iglesia inicial indicaba una dedicación muy sagrada de parte del pueblo de Dios. Siempre he enseñado que cuando nos reunimos para la cena del Señor, miramos hacia atrás a la cruz, miramos hacia adelante a la venida de Cristo y miramos hacia adentro, a nuestras propias vidas para examinarlas. Hay algunos que celebran la comunión en Navidad y otros en Semana Santa. Hay ocasiones en que muy pocos asisten si se anuncia que se va a celebrar la cena del Señor. En mi caso, después de haber visto la película La Pasión de Cristo, la comunión cobró un nuevo significado para mí. No quiero perderme nunca la cena del Señor. Estoy dedicado, como pastor, a hacer todo lo que me sea posible para asegurarnos de que nunca nos olvidemos de la importancia de reunirnos alrededor de la mesa del Señor. Es importante que recordemos la muerte del Señor hasta que Él venga, como esperanza de su regreso, cuando estamos sentados y comamos y bebamos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Y es importante, acorde a la Biblia, que lo hagamos como una manera en que le predicamos el Evangelio a nuestra comunidad. Usted dice, ¿de dónde saca eso? Observen, nunca antes había visto esto y en verdad me entusiasma y me deja intrigado. Cuando Pablo está enseñando sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y busqué la palabra que se traduce anunciáis, y es una de las tres palabras del Nuevo Testamento que describen la actividad de predicar. Dice que cuando nos reunimos como creyentes y celebramos la cena del Señor, anunciamos su muerte, sepultura y resurrección mediante la copa y el pan. Predicamos un sermón sobre Jesús a todo el que sabe lo que estamos haciendo. La gente se reúne y no son parte de la iglesia, y nos ven reuniéndonos con reverencia alrededor de los elementos del pan y la copa, y estamos predicándoles un sermón mediante la cena del Señor. ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que al reunirnos alrededor de la cena del Señor, predicamos el Evangelio? Amigos y amigas creyentes, espero que usted nunca llegue al lugar en que diga, pues bien, van a celebrar la cena del Señor en esta ocasión, y por consiguiente, no voy. Recuerdo cuando niño, solíamos tener la cena del Señor en nuestra iglesia y siempre la ponían al final. Después de una larga invitación, después de un largo servicio, y eso me despertó ciertos sentimientos negativos en cuanto a la cena del Señor por cuanto alargaba el culto. Así que llegué a la conclusión de que si alguna vez llegaba a ser pastor, iba a poner la cena del Señor al mismo comienzo para que nadie pensara de esa manera. Y así la celebramos en nuestra iglesia. Tenemos la cena del Señor en la primera parte del culto y no es una añadidura. No es una añadidura porque es una parte esencial de lo que hacemos. En la iglesia inicial tenían dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estas son las dos cosas que se nos ordena hacer en la iglesia y nunca debemos tomarlas a la ligera ni quitarlas de nuestra lista de prioridades en nuestra vida. Participaban mediante la membresía en la iglesia y mediante la fiesta memorial de la iglesia y también participaban mediante las reuniones públicas en la iglesia. Noten lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Los discípulos continuaron adorando en el templo, como uno esperaría de ellos en esa etapa de su comprensión. Su separación del judaísmo no vendría sino mucho después. En realidad, el pasaje dice que se reunían en los atrios del templo,